Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas oyentes de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y tenemos un especial muy especial entre manos. Hoy te quiero acercar un evento muy importante en el software libre. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 76, FreeSol 2019. Antes de empezar me gustaría recordarte que Podcast Linux forma parte de la red AV Podcast y que todo AV Podcast está alojado en neodigi.net. Nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Son profesionales serios y trabajan con muchas soluciones de software libre. Gracias neodigit.net por hacer que este y muchísimos podcasts salgan a la luz. Bueno, pues ya está aquí el FreeSol y tenía que hacer sí o sí este episodio porque llevo dándole muchas vueltas, porque en esta tercera temporada me propuse estar en algún evento y desvirtualizar a la gente, y porque creo que el FreeSol es un proyecto muy, muy interesante al que todos por lo menos deberíamos conocer. Y el porqué de este episodio es para darle más visibilidad, si ya cabe, que yo entiendo que quien esté metido en el software libre, el FreeSol le tiene que sonar bastante. El motivo de hacer este episodio, como te digo, son muchísimos. Lo primero, que es la excusa perfecta para divulgar el software libre, para encontrarnos y desvirtualizarnos. Yo creo que también es importante unir fuerzas, y también porque le da mucho valor a lo local, a la cercanía, a esa ciudad, a ese pueblo en el que esté. Yo creo que es muy importante ahí generar enlaces con muchísimas personas, que es lo más importante del software libre, te recuerdo, las personas, y encontrarse en lo local, que siempre estamos en un mundo más virtual a veces, donde nos conectamos por medio de redes sociales o de otras soluciones, pero que casi siempre es a través de una pantalla. Y yo creo que el vernos, el hablar, el tomarnos algo después de los eventos y ahí barajar, ¿no?, las posibilidades que tenemos para hacer muchísimas cosas, es muy importante. Pues el FreeSol tiene su episodio y su especial por eso. El FreeSol te tiene que sonar de mucho. El FreeSol, pues, es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, así son sus siglas. Y es el evento de difusión de software libre más grande en Latinoamérica, y yo diría que empieza poco a poco a ser en Europa, y está dirigido a todo tipo de público, principalmente a estudiantes y académicos, porque nace en los que son las universidades, pero también a otro tipo de personas como son los empresarios, que es muy importante que la empresa reconozca y vea el software libre, trabajadores, funcionarios públicos, entusiastas y hasta personas que no tienen mucho conocimiento informático. Y bueno, ve en estos eventos la posibilidad de preguntar, de conocer un poquito más y de visibilizar a gente para dar ese pasito adelante, que, como siempre lo digo, esto es fundamental para que poco a poco el software libre se vaya metiendo en toda la sociedad. El evento es organizado por las diversas comunidades locales de software libre y se desarrolla simultáneamente con eventos en los que se instala de manera gratuita y totalmente legal software libre en las computadoras, en los ordenadores que llevan los asistentes. Principalmente es una install party de las que, bueno, disfrutamos hace muchísimo tiempo y que cada vez está venida a menos, la verdad, y que el FreeSol tiene todo o conlleva todavía esa filosofía de install party, de un festival de instalación donde gente que desconozca o que tenga dificultades para instalar, aunque es verdad que por medio de internet con los vídeos cada vez es más fácil y que las distribuciones cada vez lo hacen más sencillo, pero tiene esa idea y que además de todo esto, y que es muy importante, de forma paralela se ofrecen charlas, ponencias, talleres sobre temáticas que pueden ir desde lo más local hasta lo más nacional, temas latinoamericanos o de otro índole del software libre, y que abarca toda la gama de expresiones, de tanto la artística, la académica, la empresarial, social, todo tipo. En definitiva, es una fiesta, ¿no? Un festival es una fiesta donde nace, y ahora te voy a comentar los antecedentes, y por eso es latinoamericano, y donde lo principal es que toda la gente conozca y se pueda instalar software libre en sus ordenadores y computadoras. Para conocer sus inicios nos tendríamos que ir a Colombia. Y allí en Colombia, que le doy un abrazo a todos los colombianos y colombianas desde aquí, desde Podcast Linux, el 8 de noviembre de 2003, una comunidad de usuarios de software libre que se llama Colibrí realiza el primer festival de instalación de software libre, Colibrí, F-I-S-L-C. Y lo hace a nivel nacional. Y esto es una parte muy importante porque siempre se intenta aunar fuerzas de lo local y casi siempre en un evento de esta índole para no sentirse solo. El evento, que es de entrada gratuita, estuvo orientado a personas con el objetivo de promover el uso de software libre y ayudar a crear vínculos entre sus usuarios, tanto a nivel regional como nacional. Aquí tenemos un segundo aspecto, ¿no? Ese crear vínculos, desvirtualizar, visibilizar a las personas y que creen enlaces entre ellos. Muy importante. En este field se desarrollaron demostraciones de GNU Linux y sistemas basados en software libre. También estuvo acompañada de conferencias teóricas y prácticas sobre el uso de GNU Linux. Las ciudades que en un principio abrieron este evento tan importante fue Bogotá, Cali, Cartagena, Cúcuta, Pasto, Popayán, Santa Marta y Villavicencio. Espero haber dicho todas las ciudades bien. De ahí nos tendríamos que pasar en este 2003 al primer FreeSol. Bueno, el FreeSol empieza como tal en 2005 y después de un año y medio de receso se logró la integración de muchas ciudades software libre de diferentes países y ha evolucionado de un evento colombiano a un evento en principio latinoamericano que contó con la participación de 13 países y un total de 107 ciudades, 12 en Argentina, 5 en Bolivia, 30 en Brasil. Aquí fíjate que Brasil, yo siempre había pensado que era también hispano, pero no, Brasil tiene otro lenguaje y también lo hace y también lo sigue y tiene mucha tirada y mucha fuerza. 7 en Chile, 16 en Colombia, 1 en Costa Rica, 9 en Ecuador, 2 en Salvador, 1 en Guatemala, 1 en Honduras, 11 en Perú, 4 en México y 8 en Venezuela. Así nace FreeSol, un 2 de abril del año 2005. Inicialmente se llamaría FISL, Festival de Instalación de Software Libre, pero parece que había un foro internacional de software libre con las mismas siglas y al final, bueno, pues se cambió por lo que hoy conocemos FreeSol. Actualmente son 21 los países, empezando por Alemania. Es la primera vez que se va a hacer en un país europeo no latino y va a estar súper interesante. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para que te hagas una idea, Argentina, que suele tener un montón de tirada, tiene 56 sedes este año 2019, pero es que Brasil tiene 68 en total. Una pasada. Para poder colaborar con FreeSol lo puedes hacer de muchas formas. Lo voy a hacer desde lo más general a lo más local. Por ejemplo, hay comisiones internacionales y yo te animo, como siempre te animo en todos los episodios, a que eches una mano en lo que tú puedas, ¿no? Esa parte de colaborar, esa parte de comunidad es muy importante en todos los proyectos de software libre y en este, en el FreeSol, se hace fundamental. Como te decía, comisiones internacionales que puedes apuntarte como voluntario en los siguientes grupos de trabajo. Hay un comité de diseño y comunicación donde se trabajan en contenidos, empresa y difusión. Y hay otro comité técnico que trabaja en el desarrollo e infraestructura. Todo esto lo puedes ir viendo en FreeSol.info y este comité de técnico, por ejemplo, ayuda a que esta página pues tenga cabida y realice su función a la perfección. También lo que puedes hacer es, a nivel local, pues puedes crearte una cuenta en flisol.info para generar contenido y agregar tu sede o proponer tutoriales de ayuda, por ejemplo. Y ahí en la página vas a ver muchísimos recursos. Está muy bien valorado que puedas compartir con toda la comunidad el material que generamos y consideremos de utilidad para el FliSol. Y todo esto lo puedes ver en flisol.info recursos. Y si, por ejemplo, estás interesado, como lo estuvimos nosotros aquí en Tenerife antes de empezar, pues nos metimos ahí y sacamos muchas cosas de interés, muchas cosas gráficas o algunos aspectos de interés técnico, por ejemplo, lo sacamos de ahí. También nos informas desde el propio FliSol, desde la página web, que podemos ayudar en nuestra ciudad, localidad, y podemos hacer colaborador o corresponsable de una sede. Yo te voy a explicar ahora muy por encima lo que hicimos en la sede de Tenerife. Podemos darle difusión, podemos darle patrocinio, también podemos aportar, ¿por qué no?, de alguna forma, ya sea económica, ya sea a través de recursos, pues dar patrocinio a esa sede. Te puedes meter como instalador o instaladora, que yo creo que es muy importante y es el corazón de todo FliSol. Ya te comentaré cómo lo hemos abordado desde Tenerife. También como logística, pues bueno, necesitaremos unos espacios, necesitaremos unos recursos y aquí se puede trabajar. Y también como construcción comunitaria del wiki. Te diré ahora qué utilizan, qué servicio utilizan para trabajar el wiki. FliSol.info es un wiki en sí y entonces ahí tú también podrías aportar. Y yo creo que esta parte, a mi modo de ver, se puede aportar mucho porque el wiki que tienen, desde mi punto de vista, yo valoro muchísimo el trabajo que está haciendo, pero se podría mejorar un poquito desde mi punto de vista. Y eso lo digo de antemano, no es que no quieras valorar el trabajo hecho, que es enorme, sino que igual la página web podría tener un buen remozado y para ahí mucha gente que controle en estos servicios podrían también aportar mucho. Se puede hacer desde muchísimas formas. El mero acto de presencia yo creo que es aportar ya mucho en tu ciudad y localidad. El FliSol de 2019. Yo voy a publicar el episodio el miércoles 24 de 2019 y el FliSol es el cuarto sábado de abril que toca en 2019 el 27 de abril. Pues estamos todos invitados a disfrutarlo. Te digo ya y te lo repito, entra en flisol.info, busca tu país y busca qué localidad más cercana tienes para poder estar allí y disfrutar. Yo creo que es una fiesta y en una fiesta pues es agradecido que se nos invite. Recuerda que es abierta y libre y gratuita la presencia y por lo tanto es bueno que hagamos acto de presencia, nunca mejor dicho, y que estemos allí todos y todas. Hay varios podcasts con episodios de FliSol que ya están calentando motores. El primero, el Compilando Podcast de Paco Estrada, su episodio 43, en el que estuvimos varios entre responsables y colaboradores de sedes de FliSol hablando. Creo que estuvo muy interesante. Y aunque todavía, cuando yo estoy grabando, no ha ocurrido, ya habrá terminado el Maratón Linuxero de 20 de abril, que va a hablar sobre FliSol y va a congregar a mucha más gente, 8 sedes en total y responsables de diferentes países, en el cual podrás escuchar qué es esto de un FliSol y creo que va a estar muy interesante. Te lo voy a dejar todas las notas del programa para que también le eches una escucha y veas que la magnitud que tiene este FliSol, cómo se hace, ahí se va a ahondar muchísimo más en todo lo que tiene que ver el FliSol. Lo mío solo es una reflexión de este gran evento, de los de mayor difusión y mayor resonancia que hay a nivel, yo diría ya que mundial, porque poco a poco se va propagando por otros países y creo que es de gran interés para todos los que somos amantes del software libre. Ahora te voy a comentar cómo podrías animar un FliSol en tu localidad. Está claro que para 2019 ya prácticamente no hay nada de tiempo, pero esto puede ser significativo para aquellas personas que para el próximo año, para 2020, quieran unirse para sacar adelante una sede. Yo creo que eso es muy importante. Creo que si unimos fuerzas es más sencillo de lo que uno se cree. Los retos son interesantes, pero te voy a pormenorizar lo que hemos hecho en Tenerife y primero la generalidad, ¿no? Yo creo que lo primero sería buscar o crear un grupo o asociación de software libre en tu localidad. Normalmente siempre hay algún grupo por ahí. Hay que buscarlo, intentar encontrarlo preguntando a personas, buscando por internet. Por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos la oficina de software libre y eso ha sido fundamental porque detrás está la Universidad de La Laguna, la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, y eso ha facilitado muchísimo, muchísimo todo el trabajo. Después buscar un local. A nosotros nos ha sido muy fácil conseguirlo porque por medio de Patricio García Báez, que es el director de la oficina del software libre, pues bueno, hizo las peticiones en la universidad para que nos dieran un aula en el edificio de servicios al alumnado de Ancheta, es una parte de la Universidad de La Laguna, muy cerca de lo que es la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología, y que nos va a venir de perla. En ella lo que hemos hecho es no dividir la zona de instalación de la zona de talleres o ponencias. Mientras la gente está instalando al principio, a la entrada, al fondo, en principio lo vamos a hacer así, ya veremos cómo lo organizamos el sábado, puede estar a las ponencias y quien esté instalando puede escuchar las ponencias y quien esté en las ponencias se puede llegar a la zona de instalación sin problema. No queremos dividir fuerzas, sobre todo en nuestra primera edición, que todavía estamos expectantes a ver cómo va a salir y con muchas ganas tenemos, pero poco a poco, por lo menos en esta primera vez, queremos ir con pies de plomo. Lo siguiente, ya tienes a las personas y ya tienes el local, pues es crear grupos de trabajo. Nosotros hemos hecho un grupo creativo donde José Román Hernández, MAMS, que va a estar también de ponente, después te diré las ponencias que tenemos para este año, pues ha hecho con Inkscape un pedazo de cartel espectacular, también te lo voy a dejar en las notas del programa. Y bueno, lo primero ha sido sacar el cartel, sacar flyer y bueno, también pensar un poco cómo lo íbamos a poner y en qué sitios y lugares íbamos a pegar todos estos carteles. También un grupo logístico, más o menos de pensar tiempos, espacios y hasta qué necesitamos, un proyector, algo de megafonía, bueno, un poquito todas estas cositas. Un grupo de comunicación donde en este primer año le hemos dado muchísima importancia, ya que como no se ha hecho antes, pues el efecto llamada va a ser muy importante para su éxito. Aquí en las reuniones pues hemos gastado bastante tiempo y esfuerzo en que la comunicación, en que toda la gente de Tenerife pues lo conozca. Y aquí es donde hay una primera dificultad, porque claro, casi siempre que hablamos de comunicación hablamos de redes sociales, hablamos de un espacio virtual. Y está claro que estos temas que son locales, lo que también hay que utilizar es el boca a boca, el boca a oreja, como ustedes lo digan. Y es muy importante pues ir a los sitios físicos, ir a institutos, hablar con las personas, compartir el cartel y que se intente pegar en los mayores sitios posibles cercanos donde veamos que puede haber cierta sensibilidad a esto del software libre y en otros donde creamos que también pasa mucha gente y oye, quién sabe. Si pones un cartel, pues la gente puede interesarle y se puede pasar por aquí. Nosotros en todas las aulas de informática de la universidad lo hemos puesto en varios institutos y en varias zonas que creemos que son importantes. Y por último, un grupo técnico de instalación que han tenido también algunas reuniones ellos solos, donde ven qué necesidades tienen para ese día a la hora de instalar, qué se le va a pedir a los usuarios, usuarias que vengan a ese ordenador, ese portátil y cómo hacerlo, qué distribuciones elegir y bueno, un poquito tenerlo claro para que ese día pues todo vaya sobre ruedas y no haya ningún inconveniente mayor de que alguna instalación que pueda ser un poquito más complicada en un determinado ordenador o otras cosas. Pues eso, nosotros hemos creado esos cuatro grupos de trabajo, repito, creativo, logístico, de comunicación y de instalación. Y a partir de ahí, pues se nos ha llevado mucho tiempo en organizar las reuniones. Nosotros semanalmente, desde hace prácticamente 2 meses, hemos tenido alguna reunión y nos hemos organizado en ese sentido de ver qué tareas teníamos pendientes y qué tareas teníamos para cada semana, sobre todo las 3 últimas, 4 últimas semanas de cara al FaceSol Tenerife 2019. Para ello hemos utilizado muchas aplicaciones y servicios. Hemos utilizado desde Mumble en un primer momento, aunque sí nos costó un poco y no vernos las caras pues era un poco complicado, y enseguida ya en la segunda reunión pasamos a Jitsi. Jitsi es un servicio libre que permite hacer videoconferencias, permite compartir la pantalla y bueno, la verdad es que está muy muy bien. Nos vemos las caras con la webcam, hablamos y está bastante bien. Yo siempre lo utilizo. Utilizo Jitsi de neodigit.net. Utilizo el Jitsi para tener los Linux Connection y la verdad es que funciona de las mil maravillas. Está muy bien y si puedes además compartir el escritorio, pues facilita mucho porque así todos seguimos textos, documentos que queramos ver y es muy sencillo con Jitsi. Genial. Hemos utilizado una aplicación que no es libre 100%, que es Telegram, pero para tanto nosotros, para la organización en sí, como para poco a poco toda la gente que vaya conociendo el FaceSol Tenerife, pues hemos creado un grupo de Telegram abierto y así la gente, bueno, nos vamos conociendo, es una forma de tenernos a todos ubicados, de ir dando noticias y esto está muy bien. Para todo lo que vamos haciendo, hemos creado un repositorio en GitLab. Y allí vamos dejando todo, cartelería, tanto las ponencias, las presentaciones de los diferentes momentos que vamos a hacer, lo tenemos todo allí. Y como antes te dije, Manx utilizó Inkscape y los demás también hemos utilizado algo de Inkscape para la cartelería. Para organizar las actas de reuniones hemos utilizado hackmd.io y esto ha sido un revulsivo, nosotros no los conocíamos y gracias a Luis Cabrera, que vendrá y estará en el FaceSol hablando de Gulik. Ahora te comentaré todo el horario que tenemos de charlas y conferencias. Gracias a él lo conocimos y está espectacular. Trabaja con Markdown y puedes hacer documentos colaborativos. La gente puede ir añadiendo cosas y está espectacular. Te lo dejo en las notas del programa y cuando lo veas vas a flipar. Porque yo también lo he exportado a otros proyectos, como por ejemplo Maratón Linuxero, y ahí hemos ganado un montón. Y además es software libre, es un servicio que se basa en software libre. Y por último, para planificar los horarios de reuniones en Jitsi, lo que hemos utilizado es Framadate de framasoft.org. Framadate lo que hace es un formulario, pero tiene uno específico para quedar en horas. Tú pones días y pones ciertas horas y la gente va picando si puede o no puede hacer ahora y así la gente va entrando y ve en qué horario podemos todos. Nosotros, por ejemplo, nos reuníamos los miércoles a partir de las 6 normalmente, pero algún día lo cambiamos y Patricio García nos dejaba y nos comentaba, oye, pásense por aquí para ver qué horario y qué día nos viene mejor. Y así lo hacemos algo sencillo, no tenemos que estar preguntándole a todos a la vez, sino nos metemos en ese enlace y cada uno va picando qué horas puedes, de qué días, y al final es muy sencillo. Esto forma parte de framasoft.org y te invito a que te pases por ahí porque es una página francesa que tiene cantidad de servicios y recursos de software libre y seguro que le vas a sacar partido. Es otro descubrimiento que flipé un montón y me gustó. Yo creo que, sobre todo te lo digo ya, proyectos como esto, lo interesante es nutrirse de mucho conocimiento de muchas personas que hay detrás y que te das cuenta de todo lo que puede haber. Bueno, ahora te invito a que te pases por FaceSol.info de Tenerife, te lo voy a dejar en las notas del programa, es FaceSol.info/FaceSol2019, que es esta edición, /Hispana, que es mi país, /Tenerife. Bueno, aquí comentamos, nosotros vamos a empezar a las 9 de la mañana y vamos a terminar a las 2 y media. Empezábamos a las 9 y media y vamos a terminar a las 2, pero vimos la importancia de tener alguna charlita más que pudimos meterla y al final pues vamos a empezar a las 9 y terminaremos a las 2 y media. De 9 a 9 y media vamos a tener una apertura del evento, una bienvenida de participantes y una presentación de lo que es el FaceSol Tenerife. Y a partir de las 9 y media vamos a tener en 40 minutos varias charlas o conferencias. La primera la va a tener Eduardo Nacimiento y Andrés Nacimiento, son hermanos y son parte de la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna. Ya escuchaste a Eduardo en el episodio sobre el Linux Connection con la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, y ellos nos van a hablar del software libre y las distribuciones GNU/Linux, y se van a centrar un poquito en Bardinus, que es la distribución de la Universidad de La Laguna. Bardinus fue mi primera distribución porque yo conocí el software libre gracias a la oficina de software libre de la Universidad de La Laguna, o sea que lo que ellos me pidan, yo estaré allí seguro sí o sí. Después vendrá Luis Cabrera, donde nos contará desde diferentes puntos de vista cómo ha ido viendo el desarrollo de la filosofía del software libre y su implantación en el mundo real en las Islas Canarias. Él viene como cabeza visible del grupo de usuarios de Linux de Canarias, Gulik, y nos va a explicar un poquito su historia. Yo creo que va a estar súper interesante. Ha estado detrás de la organización en todas las reuniones y yo tengo muchas ganas de escucharle, porque este inicio, que yo me lo perdí, creo que ha sido fundamental para conocer lo que es en Canarias el software libre. A las 11, a 11 y media tenemos un descanso entre charlas donde, bueno, tomando un poquito de café, vamos a hacer un poquito de socialización, que también creíamos que era importantísimo y sí o sí, además de las charlas, teníamos que tener este espacio. Y después viene la segunda parte, que de 11 y media a 2 y 10, José Román Mans va a hacer una charla de por qué debería aprender a usar la terminal de GNU/Linux para quitar un poquito de hierro y para que vean los que se inician que la terminal pues es factible y está muy bien. Yo ya he visto la presentación y es una pasada, porque Mans, bueno, su trabajo es hacer cursos y hacer talleres, y en esto es que es un crack, ¿eh? Un crack. Te invito a que te pases por el GitLab de el FliSol 2019 de Tenerife y veas su presentación. Yo ya la he visto y es una pasada. Holly Díaz nos va a presentar su ponencia de género, software libre y conocimiento abierto. Estoy muy interesado en escucharla y ver la perspectiva de género en el software libre y el conocimiento abierto, que va a permitir generar contenidos y herramientas más inclusivas. Muy, muy importante. Y por último, estamos metidos en un espacio que va a ser desde la 1 y 10 hasta las 2 y media, y cada uno de los ponentes tenemos un cuarto de hora, 15 minutitos, para mostrar una aplicación que es libre y multiplataforma, y que los que estén allí, pues por medio de ejemplos, vean el potencial del software libre a través de estos programas. Pues Fran Viña nos va a presentar Blender, Airán Jiménez OBS Studio, Jacob Celso LibreOffice, Alberto Hamilton FreeCAD y Juan Feble, quien le está hablando, voy a presentar Audacity y Shotcut. Un poquito en 15 minutos, algo rápido, pues vamos a ver estas aplicaciones y ver el potencial que tiene. Que nosotros creíamos que esto era muy importante también para dar un poquito de conocimiento práctico y que vean las aplicaciones que hay. Tenemos un formulario de inscripción, el cual hemos tenido nuestros más y nuestros menos, porque sepan los que no están en Europa que tenemos una normativa muy estricta a la hora de recabar datos, y para llevar esto adelante pues nos ha costado sudor y lágrimas, pero bueno, aquí ya tenemos el formulario. Si te vas a pasar, pues inscríbete, porque será muy importante. Hemos hecho el grupo de Telegram t.me/FliSolTenerife19 y tenemos un correo oficial por si alguien nos quiere contactar: flisoltenerife@osl.ull.es. La organización, pues como te dije antes, está la oficina de software libre, está Gulik, grupo de usuarios de Linux de Canarias, está MZ, que es Mans, y por último, pues este proyecto, Podcast Linux. Pues nada, ya con muchas ganas de que esto arranque y ver cómo va a salir, que todavía no tenemos mucha idea del posible llamamiento que tengamos, si va a ser bueno o no, pero tenemos muchas, muchas ganas y estamos muy ilusionados de que esto salga adelante. Invitarte de nuevo a que estés visible en uno de estos FliSoles, a que lo busques en flisol.info, tu país y la localidad más cercana, a que el próximo año, en 2020, ¿por qué no?, te animes junto con más gente a sacar una sede adelante en tu localidad, si no hay ya, y si la hay, a que formes parte de ese grupo, y sobre todo disfrutar. Esto se trata de disfrutar, y si nos vemos y aunamos fuerza, vamos a disfrutar muchísimo. En 15 días te voy a hablar de lo que es el FliSol Tenerife. Voy a ir con un micrófono para allá, como no podría ser de otra manera, y voy a recoger todo el sentir, todo lo que se va a vivir allí. Y ya lo saben, 15 días, FliSol Tenerife. Pues bueno, por mi parte nada más. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram y YouTube como Podcast Linux, por correo como podcastlinux@avpodcast.net, en la web avpodcast.net/podcastlinux y mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que es muy importante, feedpress.me/podcastlinux. No olvides tampoco que estoy en iVoox, iTunes y Spotify para no perderte ninguno de mis episodios. Y recuerda de nuevo que todo AVE Podcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, tu escucha y atención. No me cansaré de decírtelo. Muchas gracias, gracias, gracias. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.